Hola, hoy es jueves 15 de marzo y esto es Tecnomac. Yo soy Jorge Luis Morto Gutiérrez, estoy con... Kelvin. Esto es Tecnomac, comenzamos. Noticias, ¿qué? Uy, ¿qué noticias? ¿Qué noticias? Déjame decirte, querido Mordo, que hemos tenido nuevas actualizaciones. Para empezar, tenemos, para aquellos que les gusta chatear, tenemos la nueva versión de Microsoft Messenger, que ahora es la 6.0.2, que la verdad es la misma jalada, pero es nueva, así que descárguenla todos. Yo lo tengo que descargar también, güey. Sí, descárgala, nunca está de más. Según ellos, tienen nuevas compatibilidades con Windows Live. Yo lo veo igual. Yo tengo una pregunta, güey. Aparte, ya sé que esto es Tecnomac. Estamos hablando acá de Macs. Pero si yo descargo esto, güey, mi pene se va a hacer más grande, güey. No, de hecho, no. De hecho, se va a hacer un poquito más pequeño porque tenemos mejores opciones. Para aquellos que quieran chatear, quieran utilizar su cuenta Windows Live, que ahora Windows Live antes por Mac, pueden utilizar Mercury, que es una gran opción que soporta cámaras web, USB, pueden utilizar eChat, no es muy recomendable, pero también es una opción, o pueden utilizar mi favorita, Adium, y no solamente es para Mac, sino también para Linux, y para Windows. También tenemos a MSN, si quieres que tu pene se haga más grande, cualquiera de nosotros, Microsoft Messenger, no es malo, pero no te vas a sentir un orgasmo, no vas a sentir un orgasmo con él, la verdad. No, la verdad, de plano no, güey. No, de plano no. Ah, vale, gorro. Oye, por cierto, se corre el rumor de que MySpace también va a sacar su propio Messenger. MySpace. Pues sí, falta, bueno, ya hay muchos usuarios de este blog. Falta ver que pegue, ¿no? Así es, güey. Y por cierto, para todos los usuarios de MySpace, hay pederastas ahí. ¡Hay pederastas! Cuidado con eso. Muy bien. Así es. ¿Tenemos alguna otra noticia que dar acerca de este maravilloso mundo de Tecno? Hoy la noticia del día, querido Morton, es que tenemos la nueva actualización de Mac, de Mac OS 10, la tan esperada 10.4.9. Entre todas las mejores que tienen, aparte de las actualizaciones, pasando por los foros de AppleFera, me di cuenta que para todos nuestros usuarios que utilizan iSync, que es el programa de gestión telefónica para tu teléfono celular, tenemos nuevos modelos integrados, incluidos el Samsung D900 y D600, Motorola K1, Nokia, bueno, son muchos Nokia, entre los más importantes de la serie 1, N71 y N80, N73, N72, E61, N93 y N91. Aparte de esto, tenemos los Sony Ericsson también, el Z530, el K610, el K800, K790, Z525 y el W810, que por cierto para México salió mal. ¿Qué te parece? Wow, o sea, son demasiados nombres. Oye, güey, no estaría acá cagado, güey, de que estos nombres, no sé, los hicieran más simples, güey. Acá algo con más caché, güey. ¿Pero qué quieres más? Imagínate mi nuevo W Sony Ericsson W810 Walkman. ¿A poco no te parece impresionante el nombre Nokia N71? No sé, se me hace acá demasiado complicado. Digo, a mí me gustaría tener una novia que se llamara N71. No sé, a mí se me hace demasiado complicado, güey. O sea, no sé, ¿por qué en vez de Sony Ericsson Z530, güey? ¿Por qué no me ponen el Sony Ericsson de la verdad? O sea, no me ves. O sea, yo llego a que con mi Sony Ericsson. O sea, ¿qué onda? Oh, hola, güeyes, tengo mi Sony Ericsson. La verdad. O imagínate el comercial. Wow, tienes un Samsung de la sabiduría. Wow. No, es el Señor de los Anillos, güey. Continuemos. Oye, por cierto, no te comentó la última noticia. Bueno, la última noticia con respecto al podcast. ¿Qué pasó con el podcast? Bueno, hemos tenido, ahora sí que, varios comentarios de los usuarios. Y decidí hacer algo. Decidí darle clases de español a nuestra productora favorita. Ya sabe algunas frases, la tenemos aquí. Ah, muy bien, con razón. Ya decía yo, ¿quién es esa hermosa mujer que cruza las piernas sensualmente y viene rojo? No, ya sabe decir frases, A ver, quiero oír algo, ¿ya sabe conquistar a un hombre en español? Ya sabe conquistar a un hombre y aparte es como prostituta. Sabes que lo hace en español. ¿La podemos llamar? Claro. Señorita Helfiet, I feel so fucking horny. Do you want this? I don't know. I want to say, to make oral sex with you. Bueno, pero se supone que me tenía que hablar en español, ¿no? Bueno, ya sabe decir, señorita Campion. Ok, mi Susbiel, ya te puedes ir para allá donde no nos estorbes mucho. Bueno, y la noticia que ha pegado hoy, bueno, que ha pegado y ha estado sonando esta semana, Palma a la Venta. ¿Palma a la Venta? Sí, Palma a la Venta. Después de que en 1992 Apple dejó ir el Newton, vendiéndole los derechos y la tecnología a esta empresa llamada Palm. Oye, güey. Resulta que Palm ya está otra vez a la venta. Oye, yo tengo un euro. ¿Puedo comprar Palm ahorita? No, de hecho no. No puedes comprar Palm. Está a la venta, pero tampoco está en quiebra. Pero hace falta ver, los compradores que están ahí sobre la mesa. Uno, nada más y nada menos que la empresa finlandesa Nokia. Está detrás de los huesitos de Palm. No solamente Nokia, también está, me parece, BlackBerry. Y lo que más nos importa a nosotros, en algunos foros se ha rumorado que Apple puede estar otra vez detrás de los huesos de Palm. Imagínate que en un momento dado nos regresaran y veamos un comercial en Super Bowl que diga a Newton 2, la reencarnación. Entonces, sería fabuloso para todos los viejos lobos de mar. Seguramente quisieran ver eso. Wow. Tengo ganas de masturbarme. Puedes hacerlo porque, imagínate, iPhone y Palm juntos, tendríamos un porno teléfono. Imagínate la capacidad de 16 gigabytes. Ya no sé, pornografía en tu teléfono. Vaya, esto se me hace bastante interesante. ¿Tenemos alguna otra noticia para seguir acá con esto, con Mega Podcast? Porque recuerden, cada vez que usan este podcast, un niño... Afganistán. No, Afganistán no, realmente no tenemos contactos con los niños afganistanos, nuestra ONG no lo permite. Pero cada vez que escuchan este podcast, un niño irkarincano recibe un bolillo más o una telera más para comer. Para los que no saben qué es bolillo, telera es un pedazo de pan para comer. O sea, que descarguen este podcast, digan a su amigo que lo descargue, dile a su abuelita que lo descargue. Y ayuden a los niños desnutridos a comer, claro. Y hablando de comida, de panes y de memoria, bueno, nos llega la noticia de que probablemente las computadoras Apple, sobre todo las MacBook de gama baja, van a sustituir sus discos duros por tarjetas flash. ¿Cuál es lo importante de esto? Que van a ser más ligeras, más pequeñas, menos propensa a los golpes, bueno, no menos propensa a los golpes, pero sí más resistente a ellos. Contra de esta tecnología que es demasiado cara todavía. Pues sí, está demasiado chido y está acá todo chévere, que tengan acá la flash card y todo eso, pero güey, faltan las espadas láser. Ah, pero no tan si ha habido ese truco. Hay un truco muy interesante en la web, no recuerdo la página de momento. Pero gracias a que el Mac Pro tiene sensor de movimiento, algunas personas han descargado software. Más bien han inventado un software que emula el sonido de las espadas de Star Wars. Y al mover tu Mac suena como ¡fum! ¿No? Es increíble. Yo quiero mi espada. Bueno, ahora pasemos a la sección de correo. Bueno, correo o de los pods que hemos recibido. Hemos recibido varios pods, como 1000 pods, pero que en realidad los comprimimos en 5 pods. Y si me permites, me acuerdo, no voy a llamar a Versus Mirror. ¡Versus Mirror! ¡Ay, hola, maestra! ¡Señorita Copia! ¡Señorita Mare! ¿Nos podrías leer este el podcast que recibimos de nuestro compañero de España. Es horrible, no tengas la mano ahí, no, por favor, no tengas que dile algo. No, que la deje ahí. Ok. I don't know. Este, bueno, lo que quise decir muy sencillo es que hay problemas con, bueno, saben que cada país tiene un español particular, utilizamos palabras diferentes, así que op. Exactamente. Y bueno, para nuestros amigos de España hemos traído, tengo un diccionario español. Más bien mexicano, español. Español, hablamos español, castellano, o sea, pero... Bueno, es que acuérdate que en México hablamos como chilengos, como yucatecos, como norteños. Pero bueno, vamos a traducir algunas palabras de las que tenemos duda. Bueno, lo que seguramente tiene duda nuestro compañero o te escucha. Y empecemos con la palabra, con el verbo jalársela. ¿Okay? Jalársela viene de masturbarse o hacerse una pija. Siguiente palabra. Es chingón. Chingón se puede traducir como acojonante. Chido, así es, pero en español de España. En español, sí, exacto. Acojonante. Otra palabra que tenemos es: eso está bien chido. Esa frase se puede traducir como: eso es la hostia. Para más dudas, más materias. Tempos. Y para nuestros amigos de Latinoamérica, sobre todo para los argentinos, no sé si algún argentino nos escuche. Si le va al Boca, déjeme decirle que ayer perdió el Boca con el Toluca 2-0. Si no le va al Boca, debe estar feliz porque el Boca perdió 2-0. Sobre todo si usted le va al River, bendito sea el River. Oye, pero antes de irnos a una pausa, y hablando de latinoamericanos, hay que felicitar a los chilenos porque parece que nuestro empresario favorito, Carlos Slim, mexicano por cierto, dueño de Telmex y de un montón de compañías en México, va a empezar a implementar WiMAX en Chile. Para todos aquellos que no saben qué es WiMAX, es Internet Wi-Fi, si es que así se pronuncia. Así es, Wi-Fi. A gran escala, en todo el país, todo el país. Imagínense a los chilenos teniendo Internet por todos lados. Las cuotas no sabemos todavía, No sabemos nada de las cuotas. Bueno, nosotros tenemos internet aquí por todos los estudios, o sea, podemos ver nuestra porno por todos lados, allá. Y para México, para los que creen que en México no hay este tipo de servicios, lo tenemos desde hace mucho tiempo con la tecnología 3G, que es traída por Usacell. Y tenemos internet móvil, banda ancha, por todos lados, también en México. En caso de España, ¿qué tienen allá? En España no he estado muy en contacto. No sé si tengan alguna tecnología equivalente a WiMAX. Vodafone me parece que está sacando algo similar, o al menos he leído en muchos foros que se pueden conectar tu Mac a internet mediante un teléfono o una conexión 3G emitida por Vodafone o por Telefónica. Ahora, y eso está acojonante. Acojonante, no lo sé. Si alguna persona española nos escucha, nos podría decir si tienen internet a gran escala en España, ¿no? Así es, y si eso está acojonante. Ay, qué tan rápido. ¿Es cierto que en España se baja el porno 10 veces más rápido que en Argentina? Pero nosotros no tenemos porno, o sea, esa tecnología del porno, güey, ya está lo del pasado. Nosotros tenemos, ¿a quién? Sí, nuestra prostituta personal. ¡Señorita Tapia! ¡Adiós, Javi! Y al rato te veo. Bueno. Pausa. Drew. can't say no. I just can't let go, for he's got me bent. Why crave the for I am, when that is all I ever feel? Why hope you'd understand? One love, one pain, one enemy. Why toast to misery? Hi, welcome to the podcast. The song we just listened was Pain Becomes Me. Güey, hay que sacar ese pinche gabacho, güey. Nos está robando el show ese gringo maldito, güey. Espérame, estoy con mi propietario favorito. Oh, man, do you want to fuck with me? I don't know. I'm kinda gay. I'm American. Güey, bueno, te estás... Largo de aquí. Man, but wait. I just love you, man. I am a podcaster from the first world. Güey, ¿qué hacemos, güey? Te está seduciendo este güey. Córrelo, seguiré comiendo mejor. Ok, ya, lárgate. Ah. Ok, bueno, ya estamos de vuelta a la canción que acaban de escuchar. Baby Comes Me, del último disco de Poison Black. Ojalá que la hayan disfrutado. Y estamos con Kelpiot y más noticias. Noticias. Más noticias, que más que una noticia es una novedad. ¿Por qué es una novedad? Pues parece que a la gente, a los webmasters de Apple en Gran Bretaña, se les acaba de escapar una pequeña imagen donde dice que los Mac, que ya están a la venta los Mac con 8 núcleos. ¿Qué es esto de 8 núcleos? ¿Sabes tú qué es esto de 8 núcleos? A ver, me quiero imaginar esto, güey. Me imagino, güey, una gata, güey, que evoluciona en humano, güey. Dicen que los humanos, güey, bueno, que las hembras humanas, güey, tienen 2 senos, güey. Entonces, las gatas tienen 8 senos, algo así, güey. Pues, más o menos. La arquitectura Intel, anteriormente la PowerPC, de doble núcleo, era como si tuvieran 2 procesadores, cada uno a nivel 2. Pues bien, estas nuevas computadoras de 8 núcleos van a compartir 2 procesadores Xeon de 4 núcleos cada una, lo que nos da el doble o triple de poder que nos da para un G5 Quad o un Intel doble, pues, de Core Duo. ¿Cuál es el chiste de esto? Que tampoco se debe espantar ni tienen que hacer compras de pánico. Todo el mundo va a decir, ay, es que ya van a salir las Mac con 8 núcleos, pero no, espérense y aguántense. Porque, número uno, esto de los 8 núcleos ya tiene más o menos un mes y medio que ya lo había visto en internet. De hecho, ya hicieron las primeras pruebas comparándola con un Power Mac 4 de 4 núcleos. Y las diferencias en cuanto a rendimiento no eran demasiadas, ¿eh? ¿No? Oye, ¿cuántos núcleos necesitamos para hacer acá, para acá, meternos al Matrix, güey? Para el Matrix 16. 16 núcleos para ya estar dentro de Matrix, o sea, para acá, conectarme algo acá y conectar acá a la Matrix. Sí, todavía nos hace falta un número cuántico importante. Oye, pero necesitamos, no sé, que los robots conquisten el mundo, ¿no? También. También necesitamos que los robots conquisten el mundo. Espero no sea la Mac, porque me dolería mucho. Ok, imagínate ser esclavo. Oh, no, no. Oh, maestro Manzana. Muchos de ellos ya, en esto de la Mac nos llaman sectas porque hay unos tipos que se hacen llamar, no sé si quieren quitar, de reutilizadores, que eran los que definían en su momento los chip Motorola. Vale, tengo un evangelizador aquí, desafortunadamente lo acabamos de correr, pero ¿lo podemos llamar para que le hagas una entrevista? No, todavía no. Ok, pero bueno, a lo que te iba al principio con esto de los 8 núcleos, pues bien, las pruebas de rendimiento no son tan superiores como las Quad, pero también hay que decirlo, se hicieron las pruebas con Tiger, hay que esperar a Leopard, porque seguramente Leopard vendrá, Oye, ¿no se te hace cagado, güey, que un leopardo, güey, sea más fuerte que un tigre, güey? Pues sí, pero... Es que el leopardo es más chiquito, güey, más pequeño, entonces, ¿cómo puede superar un tigre, güey? No, lo capto, güey. No lo sé, por la misma razón que Forrest Gump pensaba que había invertido su dinero en una fábrica de manzanas. Ok. No, pero estaría... No sé, a mí no me latió que lo hubieran puesto leopardo, güey. Lo hubieran puesto, no sé, Mac OS con ellos diente de sable o algo así más loco, güey. Pues Leopard a mí me gustó, eso. Tiger se escucha más espectacular, pero Leopard no se escucha mal. Ok. Bueno, para mí, güey, no va a ser Leopard, va a ser Mac OS Sableview. Muy bien. Entonces, ya hablando en serio, y para los que no quiero que se espanten, y viene una película muy, muy importante y que se ve que va a pegar mucho. ¡Gracias! 300. ¡Gracias! Exacto. Todavía. Es una película gráficamente hermosa. Bueno, o al menos, ¿hay espadazos? Hay espadazos, hay miles de espadazos. Digo, quien la hizo, hizo SimCity, que es una película hecha en blanco y negro con algunas pequeñas partes de color. En video y en fotografía lo llamamos Haiku Color. Una pregunta, güey. SimCity, güey, ¿no es lo mismo que el juego de SimCity? No. De acuerdo. Ok, tal vez lo pronuncie. Eso mal, se lo no voy a decir. No sé, pero eso se lo voy a decir a mi psicólogo, güey. No, pero bueno, es psicóloga, es mujer. Los gráficos son increíbles. Y lo más interesante, si pueden ver el tráiler, lo vamos a poner en breve en los foros. Vean el tráiler, descárguenlo. Cuando se estrenen la película, véanla. La verdad que los gráficos se ven muy bien. Pero ¿cuál es lo importante y por qué lo estoy mencionando? E incluyendo lo que la noticia de los 8 núcleos. Pues estos gráficos tan importantes se hicieron con computadoras PowerMag G5. ¿A 8 núcleos? No, 8 núcleos. En ese entonces todavía no nos pasaban ni los 8 núcleos. Apenas estábamos en los 2. Todavía ni siquiera teníamos procesadores Intel, que son superiores. Imagínate si esta película la pudieron hacer con un PowerMag. Bueno, con una granja de PowerMag G5. Lo que van a hacer con procesadores Intel o estos procesadores nuevos de 8 núcleos. Lo importante es qué software utilizaron. Para los efectos 2D utilizaron Final Cut y Shake respectivamente. También para la edición utilizaron software como Avid y para los gráficos en 3D Maya. Maya sigue apuntando arriba. Creo que está dejando a 3D Studio Max muy, muy por debajo. Así es. A pesar de que yo no entiendo nada de esto, suena bien increíble. O sea, no sé. ¿Me puedes traducir esto? No sé, en botellas de vodka, güey, por favor. Claro que sí, pequeño Morton. Digamos que nos están vendiendo una botella de vodka de 20 litros. ¡Wow! No, ahorita voy por ella, güey. Cuando en realidad tú te emborrachas con solamente 10 litros. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Para qué demonios? No, de hecho me emborracho con una, güey. Bueno, pero suponiendo que eres más fuerte en ese aspecto. Ah, ok. ¿Para qué quieres una botella de vodka con 20 litros y bueno, solamente vas a consumir 10? Bueno, y para nuestros podescuchos españoles, una botella de brandy. Una botella de brandy. Bueno, eso es algo mucho menos fuerte. Pero entonces serían como 40 litros de brandy. Pero bueno, vamos a ser honestos. No compren una botella de 20 litros de vodka. Tampoco compren un Mac Pro de 8 núcleos. Porque todavía no están probados y seguramente van a ser carísimos en cuanto salgan. ¿Qué parte del estudio tendríamos que vender para estar ahí y tener acá una de esas? No lo sé. De entrada tendríamos que deshacernos del Wii. ¿De una de nuestras consolas de videojuegos? Bueno, sería cuestión. Podríamos deshacernos del Xbox 360, ¿no? ¿De Xbox 360? Sí, ese sí, como que ya me urge deshacerlo. Aunque Gears of War, me acabo de enterar que en los premios Game Shorts Award fue nombrar el juego del año. Pasado. Sí, obvio. Porque apenas empezamos este año. Lo que me sigue sorprendiendo es que no haya sido un juego de PC. Tenemos que ir a una pausa, quedó. Sirve que te acabas las nubes de la India. Está bien, vámonos a una pausa. ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Pausa! bueno, estimado podescuchas, ya estamos de regreso. La canción que acabamos de escuchar es Victory Songs de Enciferium. Y bueno, estamos en la aclamada sección de música. Y para esto queremos, bueno, traigo un invitado de Tequispan, nuestro amigo Dimaster. Señor Dimaster, ¿cómo está usted? Hell yeah, fucking fine, estoy de maravilla, güey. Bueno, Dimaster es vocalista del grupo Killing for Christmas. Es un grupo local de... Bueno, de ahí, de tu tierra. ¿Cómo dices que se llama? Tequispan, güey. ¿Y dónde está Tequispan? Tequispan, güey. Está en el infierno. Bien, ¿y nos podrías cantar un poco de tu nuevo material? Así es. Esta canción es un cover. Un cover navideño. De We Wish You a Merry Christmas. En versión Death Black Trash Power Death Metal Brutal. Y aquí nos va. Bueno, bienvenidos a la sección de música. Tuvimos a Dimaster como invitado especial. Y vamos a hablar de tres materiales discográficos en esencia, ¿no es así, Caop? Exacto. El primer material fue la canción que acabamos de escuchar de Enciferium. Bueno, el nuevo disco de Enciferium, ¿qué nos podrás decir que era al respecto? Es muy bueno, sobre todo para aquellos que les gustan el Viking Folk Metal. Es bueno, y tirándole un poco Power Metal, es demasiado bueno. Buenas guitarras, buena voz. Bueno, para todos aquellos que les guste la voz cultural, es excelente. Sí, y nos recuerda mucho de una de otra banda famosa, ¿no? Children of Bodom. Sí. Children of Bodom. Así es, y bueno, yo francamente, como fan del metal, les recomiendo que vayan por ese disco, lo descarguen en su servidor más cercano. Es un buen material, vamos a ver si lo podemos subir después. Y bueno, como siguiente disco vamos a hacer una banda muy famosa, unos finlandeses. El nuevo disco de To Die For titulado Wounds Wide Open. Bueno, este disco tenemos buenas canciones. Regresan un poco a su estilo del tercer disco de sus primeros materiales. Y es una buena canción, sobre eso todo resalta esta canción llamada Look Lights. ¿Qué opinas de ella? Buena canción, sobre todo, bueno, para los que no conocen a To Die For, un grupo de gothic metal. No un gothic metal melancólico, pero, o al menos no en su música, sí en sus letras. Pero es una muy buena banda, recomendados para todos aquellos que no lo han escuchado y quieren escuchar algo diferente, pueden hacerlo. Y así es, y aparte en este disco, aparte de ser el último material, ya van a poder tener la oportunidad de escuchar a To Die For con sus integrantes originales. Ya que en el pasado, a pesar de que había curiosidades como un cover que le hicieron a YouTube, no tenía el sonido auténtico de la banda, y aquí ya lo podemos disfrutar. Ahora tenemos otro material para hacer reseña, que es tenemos en nuestras manos un disco que salió el año pasado, pero que se me hizo muy buena, bueno, se nos hizo muy buena idea aquí a todo el estudio hacer la reseña, que es el nuevo disco de... Sí, Poison Black, sí, muy buen disco, muy buen grupo, uno de mis favoritos, para todos aquellos que no lo han escuchado, igualmente hablando de gothic metal. Así es, y de hecho no sé si lo comentamos, nuestro locutor gay o no sé, el güey que habla inglés, mencionó que la canción de la primera pausa era Pain Becomes Me de Sentence, en realidad es Pain Becomes Me de Poison Black. La confusión se debió a un pequeño problema, porque ¿quién es el vocalista de Poison Black? ¿El mismo de...? Era el mismo, si no mal recuerdo, de Sentence. Así es, el querido y maravilloso señor Billy Laihala, que aparte es vocalista en esta banda, y ya le entra también como guitarrista, líder. Tiene un sonido profundo, un sonido goticón y miserable, bastante agradable. Entre otras de las canciones que le recomendamos sería The Darkest Light, Hollow by My Name y Soul in Flames. Les recomiendo que vayan por este disco. Aquí, para nosotros, pues, escuchas en México, ya lo tienes Carco, les va a salir bastante barato. Y en Europa tiene un valor aproximado de Unos 11 euros, vayan por él. Pero antes de que vayan por él, debemos advertirlo. Si ustedes se creían enamorados y su novia los acaba de dejar, no lo compren. No, no lo compren, tampoco Today 4. Tampoco Today 4, ni uno que le acabamos de decir. En Cifrenium, si lo acaba de votar su novia, bueno, vas a sentir ganas de dar espadazos al aire y eso es agradable. Sí, pero si no, puedo comprar a Paulina Rubio. Sí, no es muy recomendable. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Y bueno, también compren el disco de G-Master... De su banda Killing Babies for Christmas. Algo bastante recomendable. Pues muy bien, así que ya tienen las recomendaciones. Discos nuevos, discos no tan nuevos, pero simplemente llamativos para aquellos que les gustan el metal. Algo que nunca dijimos, ni siquiera en nuestro primer podcast. ¿Por qué hablamos de metal? Porque somos metaleros, nos encanta el metal. Así bueno, al menos a mí, a Morton todavía le gusta un poco más lo alternativo, ¿no? Así es, a mí me gusta lo alternativo. Y hablando de lo alternativo, hay una banda californiana que no les hemos recomendado, se llama Sublime. Ahora, ¿qué es Sublime? Bueno, actualmente es una banda de culto entre los fanáticos del grunge, ya que solo lograron sacar dos materiales. El vocalista se suicidó, qué raro, ¿no? En esa época ronchera. Otro vocalista suicidándose. Ronchero, como Kurt Cobain y otros. Otros muchos más. Entonces, sí, el vocalista se suicidó, pero es una banda de culto, combinan reggae con un poco de funk y un poco del sonido noventero del grunge. Hacen varios covers a Bob Marley y a otras bandas de reggae, entre ellos Love Is What I Got. Los recomiendo bastante este disco. Bueno, esta banda, hay un disco recopilatorio en vivo donde vienen grandes éxitos. Si lo pueden conseguir, consíguelo. Y esta fue la recomendación no metalera del día. Exacto, ay, también hay que decirlo porque eso es un evento importante, aunque la verdad a mí no me gusta. Pero ya tienes tus boletos aquí para México de los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sí, bueno, de hecho tengo los... Sí, se presentaron el domingo pasado. La verdad, se presentaron con una banda mexicana que llamada Porter. Para nuestras escuchas internacionales, no pelen a Porter, es una porquería. Pero también se presentaron con Modest Mouse. Modest Mouse es una banda de indie rock que tiene un gran séquito de fans. Entre sus... Tocaron su hit más popular llamado Float On, donde todos los cantamos, incluyendo los no fans como su servidor. Y bueno, después de eso vinieron los Red Hot Chili Peppers. Quedó, pero el concierto fue una brutal decepción. Fue una decepción, de verdad, un espectáculo, nada. Bueno, el setlist completo, o sea, antes del encore, fue bastante bueno. Mostraron buenas canciones como Scar Tissues, como Snow A, como Tell Me Baby del disco Star in Arcadium. Pero, no sé, como que el vocalista el señor Anthony Kiedis se puso muy, muy estúpido después del encore y ya no quiso seguir tocando. Entonces, faltaron canciones legendarias como Under the Rage y Orsay. Fue bastante triste, o sea, realmente fue... Si no fuera por Anthony Kiedis, el concierto hubiera estado bastante bueno. El bajista líder de la banda Flea fue muy amable con el público, trató de complacernos. De hecho, se echaron un solo de guitarra para compensar Under the Rage y Orsay entre Flea, un guitarrista de Modest Mouse y el guitarrista Frank Frusciante. Y yo digo que ya, yo siento que ya estamos viviendo la última etapa de los Peppers. Yo siento que a Anthony Kiedis ya le van a dar cuello, porque dentro de la banda hay quien no pueda sustituir. Frank Frusciante, el guitarrista, nos demostró tocando una canción solo que tiene potencial para ser el vocalista de la banda. Y bueno, si les toca en Europa, si les toca en Estados Unidos o si les toca en Latinoamérica, ojalá que disfruten un mejor show del que me tocó. Dejo Chili Peppers. Pues bueno. Que se queden en estudio. Que se queden en estudio, no ven los conciertos. Supongo que no tuvo tampoco un espectáculo como los hubiera presentado Rammstein o Mago de Oz. No. Y de hecho ya, o sea, han venido decayendo los espectáculos. Me tocó ir en un concierto de 99, cuando venían con la gira Californication. Puedo decir uno de los mejores conciertos de mi vida. Pero bueno, eso fue la sección de música. Try again. ¿Qué? Güey, tengo problemas. Bueno, yo no soy usuario de Mac, pero mi cuate de Pecos, güey, tiene problemas con su Mac. ¿Qué página le recomiendas visitar? Ah, claro que sí. Puede meterse a Manzana Negra. Sí, www.manzananegra.com. Si no pueden ingresar con esa dirección, váyanse a su buscador favorito, o sea, hacia Google, y pongan Manzana Negra ahí. Y los mandarán al foro, uno de los mejores foros dónde pueden encontrar información y software referente, y bueno, todo referente al mundo Mac. Si tienen más dudas sobre noticias, pueden ingresar a applesfera.com. Así es. Y inclusive nuestra postura favorita, me encanta manzana negra. De hecho, estamos pensando en conectarse a nuestro administrador, ¿eh? Así que Marduk, aguas. Si algún día llega alguien y te empieza a abrazar, es Muses Billy. Exactamente. Señorita Marduk. Ok, bienvenidos a la cuarta y última sección de nuestro podcast. La canción antes de nuestro pequeño promocional original que acaban de escuchar fue Love Is What I Got de Sublime, la última recomendación musical que por cierto les hicimos. Y bueno, ¿qué nos puedes decir de esta? ¿Qué noticias? ¿Qué hay cosas relevantes? Bueno, noticias y cosas relevantes en cuanto a videojuegos, pues creo que lo más sonado y lo más decepcionante, al menos en mi caso, es el PlayStation 3. Se presentó como una gran consola, es una gran consola, no lo dudo, pero es carísima. Y adivina qué acaba de hacer Sony para, o qué está a punto de hacer Sony para bajar los precios. Yo tengo una idea, güey, hazte cuenta que Sony, güey, va a agarrar, güey, se va a meter, güey, acá al closet, güey, va a abrir un closet, güey, y va a entrar a un mundo, güey, donde los de Sony van a ser los elegidos para salvar ese mundo, güey, van a pelear con niños, güey, y les van a dar algo, güey, para que bajen el precio, güey. Exactamente, pero lo importante es no que le van a dar algo, sino que les van a quitar algo para que baje el precio. Pues bien, todos tienen, o bueno, muchos saben que PlayStation 2 fue una de las consolas más vendidas. Y obviamente, todo mundo que tenga juegos de PlayStation 2 y tienen grandes títulos. Oye, una pregunta, güey. Ajá. ¿3 es mejor que 2? Se supone que sí. Ah, pero como te iba diciendo, muchos quieren jugar sus viejos títulos de PlayStation 2 en el PlayStation 3, que se supone que se debe de poder y hasta la fecha se supone que se puede. Pero Sony nos acaba de dar la noticia de que va a quitar el chip que puede correr los juegos de PlayStation 2 en el PlayStation 3. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda tu colección de juegos va a ser inútil. Ya no van a ser compatibles con el PlayStation 2. Perdón, con la PlayStation 3. Eso no es muy acojonante, que digamos. No es nada nuevo. Y bueno, la verdad que Sony... Imagínate, te lo voy a poner en términos simples. Imagínate que en PC... no sé, dice la empresa más importante de videojuegos, es que no vamos a darle soporte a procesadores Intel, sabiendo que el 90% de las computadoras usan procesadores Intel, o sea... ¡Qué mamada! Exactamente, no, eso no se debe de hacer. Bueno, van a bajar los precios. Sony dice que van a descargar, bueno, se va a poder descargar gratuitamente un software que permita emular los juegos de PlayStation 2 en la PlayStation 3. Pero tú sabes bien que la emulación... Los emuladores, no son buenos. No van a tener el mismo rendimiento que si tuviera el chip. Pero deberían. Deberían tener ese mismo rendimiento. Deberían tenerlo, pero no lo tienen. Y así que todas aquellas personas que se desvivieron trabajando día y noche para comprar sus juegos originales de PlayStation 2, no los van a poder jugar en su PlayStation 3. Si es que todos no la tienen... Si usted compró la PlayStation 3 o la primer PlayStation 3 que salió, consérvala. ¿Sí? Porque la verdad, consérvala. Póngala en una vitrina, estaría excelente. Uh-huh. Sobre todo si es azulita y tiene un disco duro de 60 GB. Así es. Oye, ¿y cómo ves los precios aquí del PlayStation 3 en México? Ya sé que en Europa está muchísimo más barato, pero dales una idea de cuánto cuesta en México. Bueno, en México el PlayStation 3 cuando llegó costaba 13,000 pesos. Ahora cuesta 12,500. ¿En dólares? ¿En euros? ¿Cuánto sería? En dólares más o menos son como $500 aproximadamente. No, pero aquí en México el valor en dólares serían como $1,300. Ah, sí. $1,300. Ahora algo así como 1,000 euros, ¿no? Déjame decirte que en México pagamos o estamos pagando el derecho de piso en cuanto a tener las consolas primero. En España, por ejemplo, para todos nuestros podescuchas españoles... ¡Joder! El PlayStation 3 se empezó a vender en México una semana después de que salió en Estados Unidos. Y en España creo que acaba de llegar la PlayStation, apenas no tiene mucho. Por ejemplo, el Nintendo Wii... De hecho, me enteré que ha habido problemas, bueno, que la policía está preocupada en Europa con respecto al lanzamiento del PlayStation 3. De hecho, bueno, el PlayStation 3 ya fue lanzado, no sé en qué aspecto estén preocupados. Pero sí, terminando mi comentario, el Nintendo Wii, increíblemente en la Plaza Meave, que es una de las plazas más conocidas en la capital de México por por ser exclusivamente de videojuegos y un poco de ropa y aparatos electrónicos. Pues bien, la consola Wii de Nintendo se empezó a vender una semana antes de que saliera en Estados Unidos. ¿Cómo? No lo sabemos. Pero ahí Pero ahí estaba. estaba, increíble. Eso sí, tenía un precio exageradamente caro, Y 6 mil pesos mexicanos. no, y asesinabas al que la tuviera porque ya lo querías luego, luego. Ah, sí. De hecho, eran muy pocas consolas. Tampoco tenían las bodegas llenas. Si acaso cada vendedor tenía una o dos consolas en su poder, pero estamos hablando del lanzamiento antes de Estados Unidos. Y bueno, Xbox salió casi a la par. En su momento creo que el cubo salió a la par. Eso sí, los precios en México, se ve que pagamos el derecho de piso por la exclusividad, son muy caros. Sí, bastante. Ay, por cierto, para todos aquellos que poseen un Nintendo Wii, pues déjenme decirles que ya ha salido el mod chip para el Nintendo Wii, que es un mod chip, bueno, aquel que te permite correr copias de seguridad. Tus propias copias de seguridad o copias bajadas gratuitamente del internet o copias de seguridad compradas en el tianguis, no lo sé. Ya existe, ya se pueden jugar juegos piratas en Wii. ¿Es recomendable? No, no es recomendable. Compren cosas Así originales. es, para que las compañías sigan lanzando los videojuegos y sigan trayendo productos nuevos y frescos y desarrollando. Pero no solamente por eso, déjeme decirte que tú sabes cómo me codeo en esto de la tecnología y tengo algunos cuantos amigos que se dedican a la ingeniería inversa en cuanto a hardware. Güey, ¿qué es inverso, güey? O sea, los que se dedican O a sea, son programar los puñales. chips. No, no, no puñales, pero puñales el hardware. Entonces me estaba comentando que esos mod chips para Nintendo Wii están bloqueando y están quemando las placas madres. Por favor, y eso se lo digo en serio, si usted piensa comprar un mod chip, piense que su Nintendo Wii puede correr riesgo, al menos Sí, hasta el momento. mejor baje, gástese $40 y baje juegos de la consola virtual, está más chido. Y ese luego, Ocarina of Time, un juego legendario. Ay, The Legend of sí. Zelda Ocarina of Time. Sí, y esa es la ventaja que ha tenido Wii respecto a PlayStation 3 y Xbox 360, que no olvidó a sus consolas. Digo, podemos jugar juegos desde la NES hasta Wii, que es lo más nuevo. El cubo no se ha olvidado. Y PlayStation 3 no sale con que se va a olvidar del PlayStation 2. Y bueno, de por sí Xbox nos, bueno, Microsoft nos había avisado que el Xbox 360 no iba a leer juegos de Xbox. O que iban a ser muy poco compatibles, o sea, patético. Sí, es lamentable. ¿Qué otras noticias en cuanto a los videojuegos tenemos? En cuanto a videojuegos, creo que nada más. Bueno, yo tengo, bueno, yo voy a comentar acerca. Bueno, quitando tus noticias, yo tengo mis noticias. ¿Te gustan los vampiros? Imagínate, soy gothic metalero. Ok, ¿te gustan las espadas negras y poderosas? Imagínate, soy gothic metalero. ¿Te gusta la cultura pop? No. Bueno, ¿te gusta la cultura punk? No. Bueno, pero más o menos combinemos esos dos conceptos: vampiros, espadas grandes. ¿Cultura punk? A Hideo Kojima, programador de Metal Gear. Oh, ¿y eso nos da como resultado? Eso nos da como resultado Lunar Nights para Nintendo DS, uno de los mejores juegos que han salido para la consola. ¿De qué se trata Lunar Nights? Bueno, es la secuela del juego Bukai para Game Boy Advance, simplemente con mejores gráficas, obviamente, con una jugabilidad muchísimo mejor, con Cinemas Display. Pues es que vemos acá animación japonesa bien chévere por todos lados. Como video, no, no como animación del juego, sino como video, hay que Bueno, como video yo soy, no soy muy técnico, recalcarlo. o sea, sí, como video, entonces está bastante, bastante interesante. Los personajes son bastante atractivos. Y yo digo, es algo que deben de jugar, sí, para todos los usuarios que tienen una DS. Ahora, Repite el nombre, por favor. Lunar Nights para Nintendo DS. Ya lo saben, juego recomendado, deben entretenerlo. Deben de tenerlo. Ahora, vamos a inaugurar dentro de la sección de videojuegos. No sé, lo acabo de discutir, Kelpie, no sé si tú estabas, lo discutí con el director del estudio. ¿Sí es cierto, Marcelo? Sí, dice que sí. Ok, hermano. Bueno, y bueno, la nueva sección que vamos a tratar de meter, nos vamos a meter un poco rápido porque ustedes se nos está yendo el tiempo, es la sección de animación japonesa. Increíble, ¿no? Animación japonesa en un juego. Así es. Pero nos vamos a recorrer un poco más a la animación japonesa pura, también conocida como anime. No sé si tú ya viste Beck. Oh, claro. Bueno, no la he terminado de ver completo, pero es una caricatura o un anime para quien le guste, altamente recomendable, sobre todo si es amante de la música. Así nos puedes decir más o menos de qué se trata, Beck. Bueno, Beck Es un anime basado en la historia de unos jóvenes que quieren formar su propio grupo de rock. Está basada en una historia japonesa y hay una guitarra muy famosa. ¿Cómo se llama? Recuérdame el nombre. Salen varias guitarras, sale sale la clásica de Gibson, la Les Paul Gibson, sale la Fender Telecaster, la Fender Stratocaster, sale la Baby White, no recuerdo bien la compañía que la hizo. Aparte que en esta serie de animación japonesa hacen referencias a varios grupos, hacen referencia a Rage Against the Machine, hacen referencia a Elton John, hacen referencia a los Beatles. Es algo que tienen que ver a los fanáticos del rock, es la serie. Incluso a los más alternativos hacen referencia a los Red Hot Chili Peppers, a The Killers y si no recuerdo, creo que a Pearl Jam también. Así es, y el bajista de la banda está basado casi al 100% en Flea de los Red Hot Chili Peppers. Sí, casi ni se parecen. Sí se parecen los güeros. Por eso digo, casi ni se parecen. Sí, man, es casi que una serie recomendada. Y bueno, el momento que todos nos... Bueno, ahí ¿Continuamos? vamos a hacer el corte, una edición. Voy a hacer ruidos raros para acordarme que lo voy a borrar. Bueno, ya que hemos pasado por el mundo de los videojuegos y ahora por el anime, que yo no sabía que íbamos a hablar de anime, pues bien, ha llegado el momento Switcher. ¿Qué es un Switcher? Bueno, para todos aquellos que no sepan qué es un Switcher. Es un transvesti. No, no es un transvesti, aunque debería de serlo. Transexual. No, tampoco transexual. Es aquel usuario que utilizaba Windows y que por alguna circunstancia de iluminación se ha pasado al mundo Mac. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por qué muchas personas le da miedo pasarse a Mac? Aparte de los mitos y decir que su mano se va a volver peluda, aunque no es cierto eso. No, o sea, yo me la jalo todas las mañanas Y no se ha hecho peludo. y utilizo un iPod y la tengo bien. Ah, chingue, ¿y eso qué es? Ah, es un lunar. Pero bueno, entonces, todo el mundo sabe que Apple ha implementado una herramienta llamada Botcamp para instalar Windows. Pero hay otras herramientas, la más asequible y la más, ¿cómo decirlo? La que todo el mundo utiliza es Parallels. ¿Por qué? Porque puedes instalar Windows, ejecutar Windows al mismo tiempo que ejecutas Mac OS X. A ver, ¿cómo es eso de ejecutar Windows, güey? O sea, voy a agarrar una pistola, güey, voy a plomear a Windows y voy a plomear a Mac OS, ¿eh? No, más bien vas a agarrar tu Mac y vas a ejecutar a Windows, así como que lo vas a ahorcar. Al ejecutar quiero decir que puedes mantener en funcionamiento los dos al mismo tiempo, los dos sistemas operativos al mismo tiempo. Puedes utilizar, por ejemplo, el Office 2007 para Windows mientras lo complementas con fotografías de iPhoto. Eso es muy interesante para todos aquellos switchers que no han dejado de lado Windows, pero quieren buscar alguna cosa diferente. ¿Cuál es lo importante de eso? Todo el mundo conoce el software o la mayoría, pero Macworld nos acaba de presentar una entrevista importante con este señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ay, no recuerdo. El señor de los cielos, El señor de los cielos de Parlescope. Jesucristo. Jesucristo, bueno, no, no es Jesucristo. En un momento, voy a poner el nombre, no, no lo recuerdo, pero les voy a resumir la entrevista, sobre esto de la virtualización. Bueno, en teoría, él nos dice que Apple no está interesado en la virtualización. Botcamp, aunque va a venir de serie con Leopard, no va a ser una herramienta a la que se le dé mucho soporte. Y nos habla de que Parallels y la empresa que lo desarrolla o sea, se echan chelas con Steve Jobs porque llevan una muy, muy, muy buena relación. ¿Yo me puedo echar chelas con ellos? Sí, solamente haz algo novedoso. Ok, acabo de inventar la verdad. Sí, la verdad, Sony Ericsson, la verdad. Y bueno, eso es por un lado. Y complementando las noticias de hace un rato, les habíamos comentado que Palm está a la venta. Y aunque Palm está a la venta, déjenme decirles que acaban de contratar al diseñador que diseñó, valga la redundancia, al software del iPod. A ver, eso nos da una idea de que tal vez Apple podría comprar la compañía. Y si no, tendremos copias piratas de iPod. Yo voy por iPod original. Pues sí, yo también. Me gustaría ver a Palm con, no sé, imagínate una empresa o un consorcio entre Apple, Nokia, Palm y Nintendo. No, güey, eso. Güey, no, no, no, güey, eso está demasiado cabrón, güey. O sea, creo que abandonaré mi religión para meterme esa madre, güey. Podría ser evangelizador, un nuevo evangelizador. Un nuevo evangelizador. Bueno, el momento triste ha llegado. Kelp. Lástima. Lástima. Que termino muy el bien. El Skelpiet. Yo soy Kelpiet. Mi nombre es Jorge Luis Morto Gutiérrez. Nos pueden visitar en... Nos pueden visitar en los foros de Manzana Negra. Y en mi caso en www.myspace.com/LuisMorton. Y próximamente vamos a hacer un MySpace especial para nuestra... No, ¿cómo que MySpace? Vamos a tener una cuenta .mac. Una fabulosa cuenta .mac. Y también una cuenta MySpace para los que no están tan familiarizados. Bueno, Pero para aquí, para... Pero esta cuenta... Bueno, vamos a tener nuestra cuenta .mac, pero la cuenta MySpace... ¿Sabes para quién es Kelp? Para ti. Para no. Las fans, para Mr. Dolly. Para Mr. Bill, exactamente. Bien. Mr. Bill va a tener su propia cuenta de MySpace. Yeah, fuck you. Bueno, estaremos trabajando en eso. Where's my piece of you fucking bastards? I'm gonna be there. You're gonna shoot. Bueno, ya calla tu mujer. Shut up, you fucking... Ya se fue. Recuerden que si tienen algún comentario acerca de este podcast, pueden escribirlo en los foros de Manzana Negra o pueden escribirme a kelpet@gmail.com. Déjenos sus comentarios si quieren escuchar alguna canción, si quieren que hagamos alguna reseña o quieren que toquemos algún software o hardware en especial, pueden marcarnos, bueno, más bien pueden escribirnos y haremos todo lo posible por hacer una reseña importante. Y viva Manzana Negra. Así es, cuídense. Bye. Bye.